y al tanto del 27 de enero. Exacto. Y sobre todo siendo de noche como ahora. Por los hombres muy... Recordamos, próximo 27 de enero, conjunción planetaria, donde la forma hará entender o hará ver una especie de cruz judía. De, sí, de estrella, de, de, de, de, de, de, de,